¿Quién te dijo que lloro por ti? ¿Quién te dijo que no sé vivir? ¿Quién te dijo que al lado de ti yo fui feliz? ¿Cuántas veces te di de beber si la sed del amor te envolvió? Pero solo buscaba yo en ti la pasión y no el amor. ¿Quién te dijo que lloro en las noches? Pasión y no.